las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100, zintzilik.net, en la red. Aupa, compas. ¿Que tu jefe quiere que trabajes como un falso autónomo? ¡Anúncialo! ¡Que iremos a celebrarlo! Aupa, compas. Los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Arratsaldeon, ongi etorriak una tarde de miércoles más a Aupa Compas, espacio para difusión de las ideas libertarias en Zintzilik Irratia en la FM100. Saludos y buenas tardes, gato. O sea, gato, perro, perdona. Arratsaldeon, gato. Su catú asara. Arratsaldeon a todos los que estáis ahí al otro lado de la FM100. Aquí en Zintzilik Irratia, que vemos que un poco nos tiemblan los mandos. Y estamos en una nueva entrega por el ánimo anarcosindicalista en el inframundo laboral y por la difusión de las ideas libertarias en la cloaca social. Todo esto alineado con unas gotas del desinforme semanal que participa en este programa Aupa Compas en una emisión, diríamos, en breve. Solemos, nos está dando últimamente, pues para colocar una, dos, tres berries, no más del desinforme semanal, que podéis escuchar los lunes a las 7 de la tarde en la FM100, aquí en Zintzilik Irratia, y en este tarte que tenemos informativo con Radio Almaina y algún otro programa. La verdad es que te lo digo, gato, porque el lunes pasado estuve escuchando y un rato ameno con los compas del desinforme semanal y los de Info Almaina. Porque la programación en Zintzilik pues ya está un poco a punto, ya tenemos pues unos cuantos espacios de producción propia y luego también programas hermanos que circulan en la onda Arrosa y en la onda Radios Libres de la Península. Y nosotros, acá, lo que nos trae aquí, pues como os decía un poco al principio, el rastreo del inframundo laboral y también rastreo en la cloaca social, son las noticias que os traemos para hoy, miércoles 18 de diciembre, último gato de este último del año, curso. Último del año, sí, porque ya está toda esta industria navideña en marcha y la verdad es que pues nos deja también un poco de lado en la programación Zintzilik, que algunos programas haremos el nuestro como coincide en los días que coincide, haremos parón en los dos próximos miércoles, puesto que coinciden, como os decía, en fechas festivas. Y la verdad es que hoy, pues bueno, en ese rastreo del inframundo laboral, te comentaba antes un poco, gato, que pues sí, son muchos los colectivos de trabajadoras los que verdaderamente resuenan y haciendo un poco, pues no sé, un poco mirando las berries que aquí solemos poner, pues nos damos que los campos de lucha en el mundo del trabajo quizás los más los más atrevidos y activos, pues se traten de colectivos de mujeres, empleadas del hogar, empleadas de limpieza, agricultoras en la recolecta de las diferentes cosechas. Vemos que hay mujeres que se muestran intentando parar los abusos que se producen en sus trabajos. Así es, los abusos que tantos años han tragado en silencio. Sí, y te decía también que los chicos, pues parece que, como que, no sé, como que hay más padefo. Sí, puede ser que los chicos pasemos más de follones, pero no sé, también yo creo que, quiero creer que si estuviéramos igual de mal que, y la misma situación igual de mal que las mujeres trabajadoras, quiero creer que haríamos algo más, pero hicisteis en vuestra época o hicieron algunas conquistas, bien es cierto que muchas se han perdido por el camino o se han disminuido, pero parece que nos hemos acomodado a ello. Sí, sí. Bueno, es aquí, como decimos, pues es un poco, rastreamos lo que se muestra. No vamos a poner en duda que hay muchas, muchas luchas que están ahí en marcha y que también protagonizadas por chicos. Sí, sí, desde luego. Eso no lo pongo en duda. D'être l'ami du président, cher camarade, cher électeur, cher citoyen, consommateur, le réveil a sonné, il est l'heure. Si me permites, Gato, quisiera hacer un recuerdo en honor del Foris, Patxi Imaz, que el pasado 13 de diciembre nos dejó después de un año y medio, pues de hospitalización y bueno, de angustia un poco, ¿no? En una persona que se despide. De Patxi Imaz, pues podríamos remontarnos, pues como hicimos un poco en el pequeño acto que realizamos allí con el cuerpo presente, pues podríamos hablar pues de aquellos tiempos que vivimos, finales de los 70, principios de los 80. Su militancia en los comandos autónomos anticapitalistas, pues la verdad es que le llevaron, pues a partir del 1986, pues le llevaron por un mundo de encarcelamiento, de locura, de aislamiento, con mucha, mucha penuria. Esta persona ha muerto también con 60 años y desde luego pues más de 35 años pues han sido de auténtico padecimiento. Es la pertenencia a este grupo, pues que fue de alguna manera barrido por las fuerzas policiales del Estado y todos sus séquitos de inteligencia, pues la verdad es que dejaron a sus integrantes muy en situaciones muy difíciles. De hecho, la situación de nuestro compa, Patxi Imaz, el Foris, pues fue prácticamente solo asistida por su familia, sus padres, sus dos hermanos, Juanjo y Mari José, que han tenido que un poco lidiar con este trago difícil. Ya no solo por la muerte del Foris, pero todo lo que supuso, pues yo qué sé, de traslados y de idas y venidas. Hicimos un pequeño acto de despedida en su recuerdo, pues estuvimos allí alrededor de él, brindando un poco pues por la alegría de habernos conocido y poco más podemos decir. Y la vida se convirtió en un mal paso, pero tuvimos tiempos sin igual. Foris, siempre conmigo, compa. Aupa, viva Elisio. Elisio, pues sí, Elisio, un idioma que alcanzamos pues a hacer un diccionario y agregarle muchas palabras que íbamos retorciendo y convirtiéndolas a un lenguaje que solo algunas personas podíamos entender. Pues por Tiforis pondremos un tema que sonó en la despedida que te hicimos, un grupo que te gustaba recordar, el grupo Trus, y pondremos un tema que ha sonado bastante aquí en la radio, Antisocial. Va por Tiforis, que la tierra te sea leve. Oh! fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Pues vamos con el menú del día de hoy. Y en inframundo laboral tenemos: la criba reconoce la improcedencia del despido de su cocinero desde Logroño. Y hemos recogido esta noticia de AragonRioja.cnt. CNT apoya críticamente la convocatoria de paros parciales en Mayorel y llama a la unidad para extender la contundencia de la huelga. También hemos recogido esta noticia desde AragonRioja.cnt. Mira a Marta. Marta es una empleada del hogar. Y esta noticia la hemos recogido de CNT.es. Luego tendremos una pequeña entrevista con Sofía, que la ha realizado el compañero Perro, una trabajadora en limpieza Sirkari. La Seguridad Social reconoce por primera vez cáncer de pulmón a un empleado de Metro de Barcelona. La hemos recogido esta noticia de puertorreal.cnt. CGT mantiene su compromiso con la defensa de los trabajadores y trabajadoras y con el servicio público ferroviario. Noticia recogida desde cgt.org. Victoria en el conflicto sindical con el estanco de El Vendrell. Pues recogido desde CNT Tarragona. Y vaya ruido que hay. Sí, está chispeando toda la máquina. A ver si aguantamos las dos horas, gato. A ver si vamos a tener que ir a la mutua. Nueva jornada de lucha en la residencia Alávega. La hemos recogido la noticia desde CNT AIT Albacete. Madrid Destino admite la subrogación del personal de acomodación en pliegos. Recogida desde CNT Madrid. Villamuriel del Cerrato, en Palencia. Comunicado de la Confederación Nacional del Trabajo. La empresa Orquesta Insignia explota y despide. Desde CNT Palencia. Se endurece la campaña contra Leroy Merlin en su campaña de descuento. El jueves 19 de diciembre a las 5 de la tarde en la Plaza San Jaume de Barcelona, la CGT de Barcelona convoca una concentración en defensa del transporte público eficiente y gratuito. Desde cgt.org hemos recogido esta noticia. ¿Te contratan en Navidad? Algunas cosas que debes saber para que no te exploten. Recogido desde cnt.es. Y esto como primer plato del menú del día, del inframundo laboral. Ahora vamos con el segundo plato, cloaca social. Cloaca social. Celebrando el primer congreso de la vivienda de Cataluña. Esta es una noticia antigua, pero creemos conveniente que hay que comentarla. Y hemos recogido esta noticia desde alasbarricadas.org. Compra de aceite en solidaridad con compañeras piqueteras condenadas. La noticia hemos recogido desde Cantabria, CNT. Vamos hacia la vida sobre la COP25. Noticia recogida desde briega.org. Y como postre, el desinforme semanal con nuestros compañeros Ainhoa y Javi. Así es, y esa es un poco la escaleta que tenemos aquí organizada para la entrega de hoy de nuestro AK-36. Y antes de entrar al inframundo, pues vamos a escuchar un segundo temita que sí quiero pues un poco insistir en la memoria del Foris de Pachira. Este es Rory Gallagher con su tema Follow Me, sígueme. We'll be right back. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Pues vamos a entrar en materia, perro, si te parece. ¡Ándale! Vamos con el inframundo laboral. La criba reconoce la improcedencia del despido de su cocinero. La criba reconoce en los juzgados la improcedencia del despido a su trabajador y su correspondiente indemnización. El pasado martes 10 de diciembre de 2019 a las 12 de la mañana tuvo lugar en el juzgado de lo social número 3 de Logroño el juicio por despido por parte de la empresa Basurto Santiago Jesús, propietaria del bar El Arao, al trabajador que tenía contratado como cocinero para otro de sus negocios, el establecimiento de comida vegana La Criba. Durante el pasado verano, este sindicato trató incansablemente de dialogar con el empresario a fin de hacerle entender lo que ahora ha reconocido ante los tribunales, la improcedencia del despido del trabajador y su correspondiente indemnización. Durante semanas se le instó a resolver por todas las vías posibles, primero a través del diálogo con su gestoría, después a través de la negociación directa con el propio empresario, posteriormente a través de la movilización social en la calle y finalmente en el acto de conciliación ante el Servicio de Relaciones Laborales. Pero en todo momento el empresario se mostró reacio a llegar a cualquier acuerdo, forzando la vía judicial y dilatando hasta 7 meses el pago que ha reconocido el pasado martes en el juzgado. Por el momento, la primera parte de la deuda contraída por la empresa queda zanjada. En los próximos meses se resolverá la siguiente parte pendiente, relativa al pago de la cuantía por las horas extra trabajadas no pagadas. De la misma manera que hasta ahora, desde este sindicato se sigue abierto al diálogo y al entendimiento, con afán de resolver este caso de la manera más amigable y conciliadora posible y así ahorrar para ambas partes el tener que volver al juzgado a reafirmar ya lo dicho. CNT apoya críticamente la convocatoria de paros parciales en Majorel y llama a la unidad para extender la contundencia de la huelga. Desde Sindical, CNT, queremos anunciar nuestro apoyo crítico al calendario de paros parciales presentado por el Comité de Empresa de Majorel en la reunión informativa del 9 de diciembre. Jueves 12 y lunes 16, paros de 2 horas en turno de mañana y tarde de 11:15 a 13:15 y de 16 a 8 de la tarde. El martes 24 y lunes 31, huelga de 24 horas. Consideramos estos paros insuficientes dada la gravedad de la modificación que plantea la empresa, que ataca frontalmente los derechos de conciliación de la plantilla y que pone en duda la mera permanencia del conjunto de puestos de trabajo. Desde el primer momento, este sindicato ha defendido una convocatoria de huelga indefinida, aunque fuera parcial, por parte de todos los sindicatos como única medida capaz de presionar realmente a la empresa, algo alejado de convocar a la huelga los 2 días del año en los que el volumen de trabajo es menor. Como defendimos en la asamblea del pasado día 28 de noviembre y seguimos defendiendo desde entonces, consideramos que no se puede dar por sentada la falta de apoyo de la plantilla a una huelga de mayor contundencia y frente a reuniones informativas con acuerdos cerrados de antemano, queremos que la plantilla misma exprese su opinión respecto a la forma de defender sus puestos de trabajo. Por ello, en primer lugar, animamos a las trabajadoras y trabajadores a secundar estos paros que, aunque claramente insuficientes, pueden suponer un primer avance hacia la unidad de la plantilla en torno a la defensa de nuestros derechos y nuestros puestos de trabajo. Seamos indefinidos o temporales, de TT o de empresa, nos jugamos mucho más que un par de días de sueldo. Dicho esto, el 24 y el 31, la CNT convoca concentración a las 5 de la tarde frente al edificio Trovador, pues consideramos que es frente a la propia empresa donde debe focalizarse la protesta en una jornada de huelga. Mirar a Marta. Cada miércoles Marta saca la escalera de tijera al balcón porque debe limpiar bien los cristales. Hace escasos años, otra chica cayó al vacío perdiendo la vida en esa misma hora. Estaba realizando ese mismo trabajo en esa misma escalera. Marta ha trabajado delante de la tintorería en la que yo trabajo. Adela viene cada lunes, nos dijo que ya dejaba de trabajar, que se volvía a su país. Que no le salen los números para poder quedarse aquí, sin jubilación. Hace 5 años nos contaba que el señor le había comprado un uniforme de criada con cofia y solía llamarla con una campanita. De ella y de sus condiciones de trabajo y de vida poco sabemos, son invisibles porque no las miramos. Las damos quizás por supuesto, como pasa con el trabajo de cuidados que nos proporcionan las mujeres que hemos tenido y tenemos cerca. Elena cuenta que está harta de tener que hacer las reparaciones de la casa a la que va a limpiar. Isabel ha llegado al punto de hacerles las comidas, pasear al perro, ir a limpiar las casas de los hijos, a la de la Costa Brava y hacer de canguro, además de limpiar. Elisa nos pide siempre el ticket de caja con un pagado bien claro porque la acusan de robar dinero y la amenazan con el despido. Nayat cuida de 2 personas mayores cuando no debería, pero ya que va a limpiar, Liana le tiene que limpiar a manos las tangas a las hijas de la señora. Y que queden bien, ¿eh? De ellas y de sus condiciones de trabajo y de vida poco sabemos. Son invisibles porque no las miramos. Las damos quizás por supuesto, como pasa con el trabajo de cuidados que nos proporcionan las mujeres que hemos tenido y tenemos cerca. Si es así, o si nos hagamos el ejercicio de apuntar todos los menús, las tareas de limpieza y orden, o de los momentos de cuidado emocional que hemos recibido diariamente. Luego pensemos si los hemos visto y valorado, o si por el contrario no los hemos mirado y los hemos dado por supuesto. Pues con ellas pasa lo mismo. ¿Quién ve a Marta en la escalera? ¿Quién ve a Nayat la despidieron sin explicación cuando se quedó embarazada simplemente porque pudieron hacerlo? ¿Quién las ve esquivando a esas manos largas del señor caprichoso cada día? Las trabajadoras del hogar, porque la gran mayoría son mujeres y muchas migrantes, son una de los sectores más precarios, empobrecidos y sobreexplotados que existen. Hasta el Real Decreto de 2011 no había obligación ninguna de contratarlas o de afiliarlas a la Seguridad Social, y aún así era una medida provisional que no se acabó de desarrollar. Actualmente el trabajo en negro sigue siendo un grueso importante y no están bajo el mismo régimen de seguridad social que el resto de trabajadores y trabajadoras. Para resumir, su alta en la seguridad social fue con recortes en derechos y cotizaciones que van desde no tener derecho al paro ni a pensión contributiva ni a los subsidios correspondientes al agotarse el paro, a cotizar por tramos o no contar con valoración de la pernocta en el caso de las internas. Por no hablar del concepto del despido por desistimiento patronal, que vendría a ser sinónimo de que pueden ser despedidas sin justificación y sin protección ninguna, que habitualmente es el despido que se les aplica, también en casos de embarazo. O el concepto de las horas de permanencia, con el cual pueden acabar trabajando muchas horas más de las 40 que marca el contrato. Se debería hablar de las redes de tráfico de mujeres con fines de explotación en el servicio doméstico y de la total complicidad de las agencias de colocación. Ese trabajo es el que más parcialidad acumula en los contratos y tiene uno de los sueldos más bajos, 771 euros. Con lo cual estas mujeres acusarán muchísimo la brecha en sus pensiones. Las mujeres que ni siquiera tienen contrato también notan las repercusiones en su vida cotidiana. Sin un contrato, ¿cómo vas a poder alquilar o comprar a plazos o pedir reagrupación familiar si no puedes demostrar que trabajas? A la discriminación respecto a la normativa laboral hay que sumarle una ley de extranjería que facilita la elevada precariedad de las mujeres migrantes. Son muchas las migrantes que trabajan en negro y aguantan todo tipo de vejaciones y condiciones para poder obtener el arraigo o no perder los papeles, cobrando sueldos mucho menores que el salario mínimo interprofesional. Internas con solamente 2 horas de descanso diarias que ni siquiera se cumplen y siendo despedidas sin justificación alguna. En este punto se debería hablar de las redes de tráfico de mujeres con fines de explotación en el servicio doméstico y de la total complicidad de las agencias de colocación en este asunto, que solo de leerlo ya da más que vergüenza. Esta situación tiene muchos y muchas responsables, tantas como empleadores, además de las instituciones y papá Estado, que parece sí, sigue ignorando el valor de los cuidados básicos como buen patriarca que es. Y cómo no, de la forma de vida o no vida en la que estamos inmersas, sin tiempo, sin cuidados, sin fuerzas, sin vidas. El mismo sistema de pensamiento y vida que desprecia a las tareas de cuidados que hemos desempeñado las mujeres nace y se sostiene precisamente de nuestros cuerpos y tareas. Estas trabajadoras del hogar no son pocas. Los recortes en medidas para los cuidados de las personas dependientes, el aumento del paro y la precariedad de las políticas sociales y laborales de espanto u omisión y un largo etcétera nos conduce al mismo punto de siempre. El mismo sistema de pensamiento y vida que desprecia las tareas de cuidados que hemos desempeñado las mujeres nace y se sostiene precisamente de nuestros cuerpos y tareas. La situación de alta precariedad y pobreza de las mujeres trabajadoras del hogar no es una nueva históricamente y tiene como causa ese no mirar y no valorizar que comentaba al principio, combinado con la plusvalía que supone que los cuidados sean gratuitos o en condiciones de sobreexplotación. Comer, atender a dependientes, limpiar, criar, el cuidado emocional son básicos para las personas, con lo cual vivimos la terrible paradoja que lo más importante y esencial es lo más castigado y subalterno. Poner la vida en el centro es mirar a Marta, a Adela, a nuestras vecinas, madres, abuelas, compañeras y ponerlas en valor. Es pensar que el papel en qué papel podemos desempeñar como anarcosindicalistas y también como anarcofeministas, no solo en la lucha por la dignidad y la autoorganización de todas las trabajadoras, sino también en el mundo nuevo que llevamos dentro, que sin la vida no podrá ser. Y continuamos con una pequeña entrevista que realizamos ayer a Sofía, trabajadora en limpiezas Sircari, que aquí hemos nombrado varias veces. Gato, tanto Sircari como Lombide, son dos empresas de limpieza en Vizcaya que llevan desde luego unas cuantas denuncias y sobre todo muchos abusos contra las trabajadoras de limpieza de estas empresas. Pues ayer se producía una concentración, tenían frente a la puerta de la empresa y aprovechamos ese instante para hablar con Sofía. Aupa compas. Pues estamos en esta ocasión con Sofía, trabajadora de Lombide Sircari, trabajadora en el sector de la limpieza. Estas empresas pues tienen un recorrido largo, sobre todo por un poco las diferentes luchas que han llevado adelante las trabajadoras de estas empresas en la conquista por sus derechos. Estamos con Sofía, que es una trabajadora de Lombide Sircari, si no me equivoco, que fue despedida reciente en abril. Sí. Sofía, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Aupa compa. Bien, pues si te parece, nos explicas un poco brevemente, un poco el proceso último de tu despido. Sí, bueno, me estaba de baja. Sí. Yo empecé con limpieza Lombide, que eran tres portales, tres comunidades que estaban juntas. Sí. Y bueno, en cuanto me dieron el alta, esta señora me dijo que me iba, esta empresa, vamos, me dijeron que me iban a reincorporar, que necesitaban toda mi documentación y se la estaban pidiendo. Sí, bueno, y entonces en cuanto me dieron el alta, me dijo que le mandara la documentación, sí, y que ya me habían dado el alta, y según se la mandé, me dijo que estaba despedida porque eran los vecinos que no me querían. Ya. Y no me volvieron a readmitir. Yo le dije que eso nada, no tenía ningún problema. Ya llevaba unos años allí, trabajando anteriormente en limpieza Lombide. Sí. Y nunca había habido ningún problema. Y sin más, pues me echó. Y yo le dije pues que todavía estaba de baja, porque a mí no me daban el alta hasta dos días después. Ajá. Claro, pillaban fiesta en medio, ¿no sabes? Sí. ¿Y entonces te cursaron carta de despido? A mí me lo mandaron por el mensaje de WhatsApp, en un mensaje de WhatsApp, y luego lo mandaron todo por Google Fax, pero todo por móvil. A casa no llegó hasta pues unos días. Ya. Desde entonces nosotros en Aupa Compas pues hemos seguido un poco a través de las noticias que publica CNT Sindicatua. Y concretamente, y también CNT Cantabria, teníamos esta última de Sircari. Y entonces habéis empezado pues un proceso de reclamación, ¿en qué términos? Bueno, yo vuelvo a repetir la reincorporación. La incorporación. También teníamos puestas denuncias, sí, en César Lombide, porque incumplía muchas cosas. Sí. Yo empecé con ellos y esta empresa empezó a hablar de mí después del despido en, en Facebook de que las delegadas no tenían de, están siempre tiene como que no tienen derecho a reincorporarse. Que se creen que por ser delegadas pueden hacer lo que quieran, como que me pillaba yo la baja porque yo quería o algo así, solo dicho. Y diciendo pues cosas concluente, de sí. Además también hicisteis diferentes reclamos porque vuestra jornada, la jornada laboral, la estiraban hasta donde querían. La jornada que tenía yo a mí era muy corta y yo denuncié primero pues porque aparte de que nunca nos acaban de dar todos los EPI. Sí. Y te daban el uniforme, te daban un día el pantalón, otro día la bata. El calzado, en los años que llevaba me dieron uno. Y claro, como no había registro horario, porque estaba presa al hombre y no tenía registro horario, sí. Pues dice que es que sí que lo daban, solo que antes no daban el registro, y es mentira. Yeah. Y luego yo denuncié, pues porque tenía más muchas más horas que las que me tenían contratadas, y me costó bastante. Ajá. Aquí el problema que había. Luego, si se daba de baja una comunidad que cambiaba de empresa porque no le interesaba, porque cobraba mucho o cualquier historia, pues sí. No me subrogaban y las comunidades igual sí querían que yo iría. El problema no iba conmigo, iba con la empresa. Así es. Y en vez de darte uno por otro, mantenerte el sueldo hasta que te daban otro, directamente te lo quitaban y no te daban más, y te bajaban más horas de las que te pagaban por él. Yeah. Y así pues no se podía estar. Yeah. Yo la denuncia a Colombide la puse el 8 de marzo de 2016. Uh-huh. Y bueno, yo me supongo que como sabían que yo, mi problema era que yo era delegada y que ya llevaba lucha sindical Colombide, sí. Pues el motivo de no volver a incorporarme es este tipo. Ya. Aparte de que no ha tenido ningún problema de reconocerlo. Ajá. Bien, creo que estáis ahora en un plante, en la calle, un poco denunciando tu situación y pues denunciando sí, a la empresa. Denunciando los abusos y todo lo que está pasando. Ajá. ¿Dónde estáis haciendo el plante? Nosotros estamos ahora aquí en Santurci, estabas en Antonio Alfaga 56, que es donde reza la empresa. Ajá, donde tiene el edificio. En Santurci. Bien, y bueno, el solicitar la incorporación, ¿tenéis alguna cita judicial por delante? ¿Cómo ves el proceso? Bueno, yo lo tengo hecho por... Lo puse la denuncia. Y esperamos el juicio en marzo. Ajá. De momento ellos no han vuelto a contestar, ni para una reunión, ni para nada. Imagino, bueno, no sé, tu situación económica, no estarás cobrando de la empresa ahora y no tendrás ingresos. No, ellos pagaron el improcedente y con el procedente pues como que ya está. Y me quedé, pues me quitaron 10 horas, eran 3 comunidades. Sí. De 35 horas he bajado a 25, te puedes imaginar, pues te quitan un montón de sueldo. Te agradecemos que te hayas acercado un poco a UPA Compas, a este espacio de Sinchilik Irratia, para poder contarnos un poco de cerca este caso de despido. Como el mío hay muchos, porque en este estado de la limpieza siempre sí. Nos pasa lo mismo, las empresas no quieren subrogar. Así es. Y sobre todo no tener jaleo ni con delegados sindicales ni con nadie. Y también, por otro lado, es un sector también muy muy feminizado y hoy leía en una web anarcosindicalista pues cómo las trabajadoras de hospitales tenían un cobro, las trabajadoras de limpieza en hospitales cobraban un 30% menos que los varones porque ellas no tenían recogidos, diríamos, los pluses de toxicidad. Toxicidad y tóxico, eso ocurre en muchas empresas. Sí. Como que si ellos, que ellos hacen los peor, que se suben a las escaleras, limpiar los altos, están en tóxicos en los patios. Perdona, nosotras nos subimos a las escaleras, a hacer los altos, limpiar los focos, en los patios echando lejía, los jabones en muchos que te dan no vienen ni siquiera el nombre de los productos, te los meten en botellas sin... que no es el jabón al que te viene. Sí. En los vídeos mucho ocurre eso también. Hay que traen jabón que viene envasado y etiquetado y en otro que te los meten en otros envases porque dicen que es que ellos lo tienen por garrafas y os lo reparten así, mejor. Ya. Pero y si no es así, si no es verdad. Y no sabes ni lo que estás manipulando muchas veces. Exactamente, ¿eh? Y no sabemos con qué manipulamos. Ajá. Y en los hospitales pues les ocurrirá lo mismo, les pagan el plus a los chicos y a nosotras no. A nosotras, al sector femenino, desde luego nos los tienen como que no tenemos derecho a eso. Ya. Y trabajamos exactamente igual. Desde luego que sí. Y desde luego, pues no sé, desde Aupa Compas sí agradecer porque reconocemos en el rastreo semanal que realizamos pues las luchas de los sectores feminizados, sobre todo en la limpieza, en agricultura, en tantos sectores donde precisamente muchas mujeres muy precarizadas son las que llevan... Son las que lleváis la lucha. Sí, sí. Porque nunca te pagan las horas reales que metes. Y es la pena, es la pena. Sí, así es. Y las jornadas se extienden y una pierde pues la posibilidad de poner en marcha su propia vida, que es de lo que verdaderamente se trata. Porque el trabajo, al fin y al cabo, pues es una cosa secundaria. Nosotros, que... Por ejemplo, en Lombide hemos conseguido un registro horario entre empresa y sindicato. Sí. Y la empresa ahora se niega a pagarlo. No le interesa. Como han salido más horas de las que ella pensaba que realizaba, ahora no quiere. Lo tenemos denunciado también porque no hay derecho. Por ejemplo, mi compañera lo hizo, Maricruz, y no quieren. Pues ahí está, denunciado, y tiraremos para adelante. Eso. Porque tenemos que pagarnos las horas que trabajamos. Sí, sí, desde luego. Es que te doy 10 minutos para un portal y te tiras más. Pues es que en 10 minutos no da la vida. Ya. Una hora en portal, que igual tardas hora y media, pues o dos, pues, sí. Pues no puede ser. Así es, así es. Ganar la empresa y la que trabaja no se puede. Una pregunta más, Sofía. ¿Qué tal funciona la inspección de trabajo? Bueno, la inspección de trabajo, pues, hace lo que puede y de momento, pues, nosotros no hemos tenido ningún problema. Hemos estado ahí pidiendo nuestras cosas y han estado bastante encima. ¿Ah? Y, por ejemplo, con el caso de mi compañera Maricruz, pues, sí. Lo han llevado muy bien. Pero, claro, ellos pueden hacer hasta un tope. Yeah. Si la empresa no quiere respetarlo y hacerlo, pues, habrá que denunciarlo a juzgado porque... Pues no se puede hacer otra cosa. Por ejemplo, con mi caso en Lombide, sí. Yo les demostré que le metía 35 horas con registro horario entre empresa y sindicato. Sí. Y salió bien. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, pues no quieren volver a hacerlo con mi compañera. Ah, ah. Y ahí está la cosa. Han dicho sí, que para que no haya precedente no quiero hacerlo más. Bien, Sofía. Pues entramos en parte final. Las palabras que quieras, cosas que no hayamos dicho aquí, pues lanza si quieres, llama a los y las trabajadoras, pues a... Pues animo a que se animen a atreverse a denunciar, siempre ese miedo de que me van a echar, que me van a quitar, pues precisamente sí. Por el tener miedo, se aprovechan de ellos, así no te pagan las horas que metes. No te van a dar más trabajo, que si denuncio luego me echan, pues se denuncia inspección, se denuncia donde sea, sí. Porque tenemos derecho, es que siempre el miedo no se puede, hay que tirar para adelante. Sí, hay que estar preparado para las cuando vienen duras y la verdad es que en los trabajos siempre nos llega el momento en que vienen duras. Bien, Sofía, pues te agradecemos haber estado con nosotros en Aupa Compas. Salud y fuerza y Aupa Compas. Muchas gracias. Agur. We'll be right back. Continuamos con el inframundo laboral. Una seguridad social reconoce por primera vez cáncer de pulmón a un empleado del metro de Barcelona. La Seguridad Social reconoce por primera vez a un empleado del Metro de Barcelona que su cáncer de pulmón es por el amianto. La Seguridad Social ha reconocido por primera vez en una resolución pionera que la causa del cáncer del pulmón que padece Antonio, un ex trabajador del Metro de Barcelona, es una patología de origen laboral vinculada a la exposición al amianto, un material cancerígeno. A este empleado ya jubilado le detectaron la enfermedad en marzo de este año. Creemos que el caso de Antonio puede sentar un precedente administrativo, ha declarado este miércoles su letrado, Jaume Cortés, del Colectiu Ronda, consciente de que la empresa presentará recursos y dilatará los plazos de la causa porque sigue negando que haya enfermedades profesionales entre su plantilla por el asbesto. La resolución no es definitiva, pero si se impugna, iremos a juicio, ha asegurado su abogado. Antonio estuvo durante 32 años trabajando en los túneles de servicio suburbano, entre 1975 y 2011. Trabajaba en los seccionadores, celdas muy estrechas que se aislaban entre sí con planchas de uralita, asbesto, que se taladraba levantando polvo con el que inevitablemente entraba en contacto. Empleados del Metro de Barcelona hacen huelga mañana en una nueva jornada contra la gestión del amianto. TMB reconoce al primer trabajador en activo con una patología vinculada al amianto. Además, en los túneles el amianto se quedaba en el ambiente cada vez que frenaba los trenes porque entonces las pastillas del metro contenían asbesto, ha relatado el afectado este miércoles en la sede del Colectiu Ronda, el gabinete laboralista que lleva su caso. Sin protecciones en el trabajo. Antonio ha explicado que en aquella época no había protecciones contra esas fibras indestructibles que con el tiempo se han destapado como altamente tóxicas. La empresa no quería reconocer que era un trabajo sucio, por lo que no te ponías protecciones, ha dicho. Por eso quiero que la empresa dote ahora de protección a la plantilla, ya que entonces no hubo manera, ha añadido. Preguntado por si él y sus compañeros, uno de ellos falleció de cáncer de pulmón, eran conocedores de los peligros que entrañaba la manipulación de ese material, Antonio se ha limitado a decir que quien tenía que pedirlo era el Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo y no lo hizo, aunque en la política del Comité de Empresa de entonces no quiero entrar. La realidad es muy tozuda y el amianto no perdona. 8 expedientes abiertos. La realidad es muy tozuda y el amianto no perdona, ha afirmado Cortés, su abogado, y el de otros trabajadores del metro afectados por el asbesto. Esta misma realidad que, según el Comité de Empresa, sigue negando, la Dirección de Transporte Metropolitano de Barcelona ha llevado a que, de los 2 expedientes abiertos hace 10 meses a miembros de la plantilla por dolencias relacionados con el contacto directo con el amianto, se haya pasado a 8, ha afirmado Ángel Muñoz, presidente del Comité de Empresa del TMB. El Metro de Barcelona detecta 293 toneladas de amianto en un inventario y se retirarán en 3 años. Los casos actuales son el de un empleado con invalidez permanente, otro con un cáncer de pulmón cuya causa está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que la sentencia no es aún definitiva. Otros 2 trabajadores con asbestosis, uno de ellos en activo aunque de baja, y 4 casos de empleados que han muerto y a los que representan ahora a sus viudas, 3 murieron por un cáncer de pulmón y el 4 por un cáncer de pleura. Casos en mecánicos y ahora en personal de mantenimiento de vías. Una vez reconocidas las enfermedades profesionales y su vinculación clara con el amianto, el segundo paso a seguir en los juzgados es reconocer que hubo deficiencias de seguridad en el desempeño de los trabajos de los afectados, ha relatado Cortés. El tercero es conseguir compensarlos a ellos y a sus familiares en caso de fallecimiento, con un incremento de pensiones y con una indemnización por los daños y perjuicios causados, además de empujar a abrir expedientes sancionadores administrativos a TMB. Tanto Muñoz como Cortés han querido remarcar el miércoles que hicieron la rueda que hasta ahora los afectados por exposición al amianto eran mecánicos del metro, que lo manipulaban directamente con las manos, pero que en los últimos meses se están abriendo expedientes a personal de mantenimiento de las vías, ya que el amianto deja residuos en estas. Quedan por retirar 300 toneladas de amianto. Así quedan por retirar 300 toneladas de amianto del metro y el comité de empresa va siguiendo su retirada a través de reuniones mensuales con TMB en las que van apareciendo nuevas piezas susceptibles de contener asbesto. La estimación de los representantes de la plantilla es que los trabajos de desamiantado de la red duren entre 2 y 3 años más. CGT mantiene su compromiso con la defensa de los trabajadores y trabajadoras y con el servicio público ferroviario. CGT mantiene su convocatoria de huelga para el próximo 20 de diciembre y a la espera de cualquier gesto negociador por parte de las empresas Renfe y Adif que consiga el desbloqueo y posible desconvocatoria del paro programado. Tras los paros parciales del pasado 5 de diciembre se han producido pequeños acercamientos por parte de Adif y Renfe, aunque los planteamientos de las empresas quedan muy alejados de las reivindicaciones de los trabajadores y de este sindicato. Ni para la CGT ni para los trabajadores, la actitud del ministro junto al presidente de Renfe inaugurando un futuro servicio de low cost que viene a decirnos que las actuaciones ministeriales siguen encaminadas al mantenimiento de servicios de alta velocidad y que el continuismo en el abandono de los servicios de cercanías y media distancia, mayoritarios en su uso por la ciudadanía, y que desde CGT venimos denunciando desde hace décadas, tal y como se volvió a evidenciar el 14 de diciembre en las calles de Sevilla. Por su parte, la dirección de la empresa mantiene sus ritmos de ignorar y obviar la conflictividad que tiene encima y que tiene obligación de atajar con los elementos a su disposición. CGT no va a tolerar esta desgana y pasotismo de empresa y ministerio, por lo que mantenemos la jornada de paro de 23 horas para pasado mañana, 20 de diciembre. No podemos quedarnos quietos en Renfe cuando el futuro que pretenden es vender a los ferroviarios y ferroviarias y la empresa a precio de saldo, cuando siguen negándonos el derecho a la promoción interna integral, cuando limitan y recortan salarios mientras se obtienen beneficios millonarios, cuando nos conducen al desarraigo con el aumento de las permanencias en los puestos de trabajo, cuando la reducción de la jornada la aplican de acuerdo a criterios economicistas y no al cumplimiento de los objetivos de la ley en cuanto a conciliación familiar y laboral. No podemos quedarnos quietos en Adif cuando el futuro que pretenden es vender a los y las ferroviarias y la empresa a precio de saldo, cuando siguen privatizando todos los sectores productivos, cuando se incumplen de manera sistemática los acuerdos alcanzados, cuando los distintos planes de empleo no recogen las necesidades productivas reales. Por eso se convoca a la próxima, al próximo 20 de diciembre a huelga en el sector ferroviario. Y es que el empleo, el transporte público está por los suelos y por los subsuelos, porque también Metro Madrid, Metro Barcelona se están produciendo pues verdaderas o se están produciendo luchas contra los abusos que se dan en estas empresas, y además del genocidio del amianto, claro. Además de las muertes por amianto. En fin, algo que está ahí, que el transporte se privatiza y nos vienen estas cosas que debemos de saber pararlas. Como lo hicieron estos compañeros de Tarragona. Pues victoria en el conflicto sindical con el estanco del Vendrell. Saludos, compañeros. Después de prácticamente 10 meses de conflicto con el estanco número 2 del Vendrell en Tarragona, el viernes 13 de diciembre a la 1:30 en el juzgado de lo social se dio por cerrado el conflicto, ya que se cumplió el preacuerdo del día 5 de diciembre en el que se suspendió el juicio hasta que se cumpliera este. Luchar sí sirve. La estrategia o plan de la empresa de tirar a la calle a la compañera delegada de CNT AIT como si fuera un Kleenex, después de más de 10 años con una hoja de servicios intachable, les ha salido el tiro por la culata, ya que pretendían echarla sin pagarle un chavo, mediante expediente disciplinario, usando artimañas, puesto que han tenido que abonar una cantidad alta y la compañera ha quedado satisfecha. En el cálculo de la empresa no entraba que enfrente se iba a topar con toda la fuerza de la CNT AIT, que se volcó para presionar a esta de las maneras que todos sabemos. La compañera Rosa y el SOP de Tarragona quiere agradecer a todos los sindicatos de la Confederación que nos dieron apoyo y solidaridad para resolver este conflicto. Desde CNT, AIT, Tarragona, damos por finalizado el conflicto y el cese de todas las acciones. Solidaridad y apoyo mutuo, sin liberados y sin subvenciones. Salud y anarquía. Nueva jornada de lucha en la residencia de Alavega. Es la siguiente noticia. Sí, y también pues como aquí las empleadas de residencias están en largo proceso de lucha. Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A. reconoce el derecho de subrogación del personal de servicio de acomodación de los pliegos de la última licitación publicada el 15 de octubre del 19. después de más de 3 años de reuniones con Madrid Destino y de entregar mejoras para las licitaciones, por fin se ha conseguido que la subrogación sea obligada para el personal de servicio de acomodación en los centros de Madrid Destino. En la última licitación publicada por la empresa que gestiona la Esperanza de que gestiona la cultura del Ayuntamiento de Madrid, admiten que los y las compañeras y compañeros deben ser subrogados y subrogadas. Estos pliegos, que se hicieron públicos el 15 de octubre del 19, pero no fue hasta el 7 pasado de noviembre cuando se publicó el listado de personal a subrogar, concretamente 10 días después de que nuestra sección sindical CNT en Madrid Destino se reuniese con la empresa para tratar este tema, y 5 días más tarde de recibir un documento por parte de la sección donde se solicita la subrogación obligatoria hasta que se consiga la municipalización del servicio de acomodación, la cual insistimos que es la forma correcta de contratación para los y las compañeras. Llevamos tiempo luchando por este derecho y por fin lo hemos conseguido. Seguiremos defendiendo la necesidad de municipalizar este servicio, dada la profesionalidad del personal y la necesidad que existe en los centros de tener un personal de acomodación fijo, por su alta interacción con el público asistente a los teatros municipales de Madrid, ya que son una de las caras más visibles. Mientras tanto, nos sentimos orgullosos y orgullosas de nuestra constancia, la lucha y las mejoras que vamos consiguiendo. Y si te parece, Gato, escuchamos un temita musical, pues que tenemos, teníamos Ecocidio, este tema de No Cuts, No Recortes, que lo mandaste ahí por el Telegram. Póngalo ahorita, póngalo. I believe in workers' control of the means of production. This wage slavery is no better than prostitution. I wanna see the disbanding of all the nations and a new society built from social innovation. No, I just can't support imperialist monarchies. That's why I'm buying gunpowder and screaming fuck the queen. Those upper class fox hunting pricks, I'd better move away. Cause the labels on my petrol bombs are spelling out their names. Oh, when I'm not out getting pissed, I'm a freedom fighting state smashing and I've got communists. And I'll fly my flag red and black every day. Cause the revolution is only 3 more shots away. I might not have the backing of a nuclear arsenal, but I can do some damage to their faces with this bastard. The landlords own everything, the politicians lie. The royal family stole their jewels and MI6 poison spies. No, I just can't support imperialist monarchies. That's why I'm buying gunpowder and screaming fuck the queen. Those upper class fox hunting pricks, I'd better move away. Cause the labels on my petrol bombs are spelling out their names. Oh, when I'm not out getting pissed, I'm a freedom fighting state smashing and I'll go communist. And I'll fly my flag red and black every day. Cause the revolution is only 3 more shots away. Oh, and when the fighting's over, I'll paint rainbows on the palace and light up my newly legalized weed in a chalice. And the workers all around the world, they can breathe sighs of relief. Cause we put an end to tyranny and save the Middle East. No, I just can't support imperialist monarchy. That's why I'm buying gunpowder and screaming fuck the queen. Those upper class fox hunting pricks, I'd better move away. Cause the labels on my petrol bombs are spelling out their names. So when I'm not out getting pissed, I'm a freedom fighting state smashing and I'll go communist. And I'll fly my flag red and black every day. 'Cause a revolution is only 3 more shots away, away, away. 3 more shots away, away, away. 3 more shots away. Villamuriel de Cerrato, en Palencia. Comunicado de la Confederación Nacional del Trabajo. La empresa Orquesta Insignia explota y despide. Ya ni se puede uno dedicar a la música. Hombre, ¿no lo haces por amor al arte o qué? La música. ¿Eh? Lo haces por dinero. Desde la Confederación Nacional del Trabajo queremos denunciar públicamente la situación laboral que se vive en la Orquesta Insignia, con sede en Villamuriel de Cerrato, en la provincia de Palencia, donde explotan a su plantilla con jornadas superiores a las permitidas legalmente. Algunas personas trabajan sin contrato, realizando varias labores que están fuera de su obligación, haciéndolas montar y desmontar en el camión escenario al personal músico en vez de a un inexistente personal específico de montaje. A lo que se suma que se acumulan más de 20 ensayos generales sin pagar ni dar de alta, en una nave en la que a veces las temperaturas en el invierno se acercan a los 0 grados. También es relevante la cuestión de accidentes laborales, ya que suceden prácticamente a diario, sumadas a la falta de sueño por la superposición de actuaciones sin respetar el mínimo establecido entre jornadas, especialmente en la temporada alta de verano, dando lugar a un ambiente lleno de lesiones por parte del personal músico, que también trabaja en montaje y en ocasiones también como choferes de tráiler, lo que además de ser totalmente ilegal es muy peligroso. Da igual si alguien tiene alguna enfermedad o como estén las condiciones del escenario, ya que la máxima para la empresa parece ser que el espectáculo debe continuar. La empresa no facilitaba los EPIs, los equipos de protección individual, a su plantilla hasta que no llegó una inspección de trabajo, tras la cual la empresa se dedicó a buscar a quien supuestamente les hubiera denunciado. Les hicieron firmar a toda la plantilla lo que la empresa les decía en cuanto a EPIs y registro horario, por supuesto, todo falsificado. Después de intentar amedrentar a la plantilla y de esta cacería a base de interrogatorios, acusaciones e incluso insultos, todo ello acabó con el despido de nuestro compañero el 5 de septiembre de 2019, en el que le dijeron que o firmaba un nuevo contrato en el que se verían mermadas sustancialmente sus condiciones o que no subía a tocar más a su... A su negativa fue despedido como represalia por haber reclamado sus mínimos derechos laborales, cosa que también le echaron en cara al conocerlos básicamente. A todo esto, debiéndole aún la cantidad de 5.600 euros de salarios atrasados al compañero. Después del acto de conciliación, la empresa no reconoce la improcedencia del despido, ni ha pagado todavía ni un solo euro de lo que debe. De toda esta situación también señalamos como culpables y cómplices a la tienda de instrumentos musicales de Palencia, General de Música y Sonido, Si Bemol, y a la empresa también local Global Producciones SL, al ser dos de los cuatro socios de la orquesta. Sabemos que no es un caso aislado y que es algo muy generalizado en el sector de la música, pero si música es trabajo, entonces un músico será un trabajador, y si un músico es un trabajador no cabe duda que se tiene que respetar una serie de derechos laborales que ya son bastante mínimos. La falta de regulación en el sector musical provoca que sea un entorno en el que las malas prácticas, el no cumplimiento de las leyes y la precarización se encuentran a la orden del día. Esto es en consecuencia de la ausencia de una organización por parte de trabajadoras y trabajadores del sector que sirva de freno a esta explotación laboral. Por ello se realizan estas jornadas interminables, ensayos sin pagar, falsos autónomos, pagos en B y sin contrato, etcétera. Por todo ello, animamos a no dejarse pisar en el sector y a las organizaciones en secciones sindicales en CNT, un modelo de sin jerarquías, entre iguales, autogestionado y asambleario. O sea, Gato, que si la música es arte, la música también es trabajo. Entonces, el músico es trabajador, nos dice, entre otras cosas. Como yo oía ese refrán de por amor al arte... Orquesta Insignia, deja de dar la nota y paga lo que debes. Continuamos en el inframundo laboral porque se endurece la campaña contra Leroy Merlin en su campaña de descuento. Durante la tarde del pasado lunes y ayer martes 17, varios compañeros nos dimos cita en las puertas de Leroy Merlin Salamanca para informar acerca del conflicto que mantenemos a causa de un despido y del no reconocimiento de nuestra sección sindical. Durante la tarde del lunes, a pesar de la lluvia y el frío, unos 35 compañeras estuvieron coreando y lanzando consignas para hacer saber a la dirección de este conflicto que siguen en marcha, y durante la tarde del martes otros 19 repartieron unas 600 octavillas entre clientes y coches aparcados, interesándose muchos de ellos por el motivo de nuestros piquetes. Por otra parte, la posición de la dirección del Leroy Merlin sigue siendo bastante torpe. Siguen sin reconocer una sección sindical que representa a empleados que a día de hoy trabajan para esta. Siguen negándose a hablar para encontrar una solución dialogada acerca del despido de nuestro compañero. Se dedican a quitar campartas de puentes y octavillas informativas de los parabrisas de los coches. Cambian un día de descuento a nivel nacional a causa de nuestro piquete y consiguen que vayamos dos días en vez de uno. Ha conseguido extender el conflicto a las puertas de sus centros en otras localidades. Tenemos noticias de Gijón, Barcelona, Valladolid, Valencia, Zamora, Baracaldo, Manresa, Leganés, Santander, Iruña, Albacete y en Herrería no pone nada, gato. Vaya sindicato de los cojones que estás metido, me cago en Dios. Bueno, pues te quiero decir que no hemos llegado ahí, pero sí ahí lo ponemos. Lo ponemos en conocimiento de los que estáis a la escucha de Aupa Compás, aquí en Sinchiliqui Ratia. Nos dicen que con todo esto lo único que Leroy Merlin demuestra es que quiere unas cálidas navidades. Así que seguiremos informando. Igual nos plantamos, ¿eh, gato? Igual tienes noticias. Ojalá. Ahí vamos. El jueves 19 de diciembre a las 5 de la tarde en la Plaza San Jaume de Barcelona, la CGT Barcelona convoca una concentración en defensa del transporte público eficiente y gratuito. El jueves 19 de diciembre a las 5 de la tarde en la Plaza San Jaume de Barcelona, la CGT de Barcelona convocará una concentración en defensa del transporte público eficiente y gratuito. Exigimos el mantenimiento de la T10 con el precio y características actuales y la retirada de las empresas privadas de la gestión de la futura T-Movilidad. También haremos entrega de nuestra demanda a Janet Sanz como segunda teniente alcalde y directora del área de Ecología y Urbanismo en Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona y a la vicepresidenta de la ATM. CGT Barcelona, exigimos un transporte público para que todo el mundo vaya a precios asequibles con el objetivo final de un transporte público eficiente y gratuito. CGT Barcelona, El gobierno municipal, con el anuncio de las nuevas tarifas de transporte público, está demostrando que no gobierna para el pueblo ni con el objetivo de reducir la contaminación y hacer frente a la emergencia climática. Parece que las tarifas bajen de precio, pero en realidad es una apuesta por un transporte gestionado bajo un prisma economicista, privatizador y mercantilista. Otro que promover el transporte público parece que quieren fomentar el uso del vehículo privado, además de implementar una visión empresarial y de investigación de beneficio económico por los oscuros entramados de la ATM y de TMB. Otro que destinar recursos para un transporte público eficiente y a precios asequibles. La desaparición y conversión en T casual de la T10, la más habitual de uso, representa un ataque a las clases populares y más vulnerables. Se elimina el compartir abono justo en este periodo de crisis económica y de precarización laboral salvaje. Un gasto de 40 euros mensuales de golpe es inviable para muchas personas. La improvisación de la T familiar, 8 viajes a 10 euros con duración de un mes, no es la solución. Encarece el billete y la limitación temporal es de una perversión injusta. La diversificación de medios de transporte sostenibles o compartidos, bicicletas, patinetes, etcétera, no impiden que se siga utilizando el transporte público. Por lo tanto, se penaliza económicamente el uso combinado de transportes alternativos. También se penaliza a las usuarias habituales que no hacen más de 35 viajes al mes, cantidad que rentabiliza la T usual. Mucha gente trabaja fines de semana o menos de 5 días a la semana o simplemente combina la actividad física como caminar, bicicleta u otros medios de transporte con el servicio de transporte público. La ciudadanía de Barcelona y área metropolitana ya pagamos impuestos para financiar estos servicios y no debemos de ser tratados como turistas. Por otra parte, la apuesta y gran inversión de dinero público en la futura tarjeta plástico T-Movilidad oculta el negocio en su gestión de una entidad bancaria, la misma que desahucia familias cada día, que fomenta la cultura de la guerra invirtiendo en empresas de armamento, todo lo contrario de la economía social y solidaria que el ayuntamiento dice defender. La implantación del sistema que acompaña a la T-Movilidad supone la privatización de la venta de tickets y de las máquinas expendedoras. Abertis y la Caixa se llevarán una buena comisión cada vez que se valide un billete. Exigimos mantener la T10 al precio y características actuales, multipersonal, una tarjeta que proteja los derechos de los habitantes del área metropolitana, no a la puesta en funcionamiento de la T-Casual, no al beneficio privado que representa la T-Movilidad. Este cambio de tarifas encubre una subida inaceptable de precios para la mayoría de la población, la que sufre los recortes en servicios básicos, la precarización de condiciones laborales y la pérdida de poder adquisitivo. Por ello, CGT Barcelona se opone, nos oponemos a este cambio tarifario y exigimos un transporte público para todas y todos a precios asequibles y con un objetivo final: transporte público gratuito y eficiente. Te contratan en Navidad, algunas cosas que debes saber para que no te exploten. CNT ha recordado que en estas fechas se intensifica la explotación laboral, aumentando las conductas fraudulentas por parte de las empresas. Por esas razones hemos respondido a las preguntas más habituales de los y las trabajadoras, ha señalado la organización sindical. La campaña navideña aumenta la contratación temporal en el comercio, la hostelería, la logística y otros sectores. Está previsto que los meses de diciembre y enero se firmen cientos de miles de contratos. Pero la campaña navideña es también un momento de aumento en los abusos laborales y de la explotación de los trabajadores y trabajadoras, ha resaltado CNT. Que a pesar de los beneficios que obtienen con las ventas realizadas durante esta época, las que trabajamos solo obtenemos contratos temporales precarios y mal remunerados. Por eso, según la organización anarcosindicalista, es importante que conozcas tus derechos y que te organices en el sindicato con el fin de defender tus derechos. ¿Qué contrato debo tener? Las empresas recurren de forma masiva a los contratos temporales para estas campañas y en concreto al contrato eventual por circunstancias de la producción, que junto al contrato por obra y servicio es el más utilizado en estos casos. El contrato eventual por circunstancias de la producción. Su finalidad puede ser la normal de la empresa, siempre que ésta se encuentre ante una acumulación de tareas o exceso de pedidos. Es necesario que en el contrato se especifique el motivo concreto por el que te contratan bajo esa modalidad y el tiempo de duración. La acumulación de tareas o exceso de pedidos debe ser imprevista, por lo que la campaña navideña, que se repite anualmente, debería en muchos casos ser cubierta con un contrato fijo discontinuo, siendo en estos casos la utilización de contratos eventuales un fraude de ley. Infórmate al respecto. La duración de estos contratos está limitada a 6 meses en un periodo de 1 año desde el momento en que se produzca la causa que lo justifica, salvo que por convenio se permita la extensión a 12 meses en 18 meses. En estos contratos se permite una sola renovación, siempre que no se exceda el tiempo máximo legal para este tipo de contratación. Es necesario firmar un contrato por escrito, salvo que la duración sea inferior a las 4 semanas. Es recomendable evitar los contratos verbales para evitar fraudes, así que exige que se pongan por escrito las condiciones de trabajo. En el caso de que llegue la fecha de fin de contrato y la empresa no comunique nada y el trabajador continúe en su puesto de trabajando, se entiende que el contrato se ha prorrogado de forma tácita hasta el plazo máximo que permite la ley y a partir de este estaríamos en un contrato indefinido por fraude de ley. El contrato por obra o servicio. Es necesario que en el contrato se identifique con precisión la obra o servicio para la que se contrata y que ésta tenga autonomía y sustantividad dentro de la empresa. Debe ser, por tanto, formalizado por escrito. No realizarlo por escrito o no indicar la obra o servicio de forma correcta implica que el contrato sea considerado indefinido. De la misma forma, si el trabajo se prolonga más allá de la obra o servicio indicado o se realizarán otras funciones, podría ser considerado de igual forma indefinido. Si la obra o el servicio es temporal y es para un servicio concreto y sustantivo, pero que se repite intermitentemente o de forma cíclica, la empresa tendrá que recurrir a contratos fijos discontinuos. No pueden tener, en el caso de aquellos inferiores a 6 meses, y salvo que el convenio colectivo diga lo contrario, un periodo de prueba superior a 1 mes. Los horarios, abusos en la jornada laboral, horas extra o complementarias. En estos contratos de temporada se suele abusar de las horas extra y no cumplir el descanso entre jornadas, 12 horas, y el descanso semanal mínimo, día y medio. Tienes derecho a ellos, igual que cualquier otro trabajador o trabajadora con un contrato indefinido. El Estatuto de los Trabajadores y el Convenio de Aplicación establecen con más detalle los derechos que tienes en este sentido. Debes conocerlos. Recuerda que las horas extra son voluntarias y se prohíbe, salvo algunas excepciones, su realización en horario nocturno. También están prohibidas en los contratos a tiempo parcial. Se deben abonar o compensar por descanso los 4 meses posteriores a su realización y según lo que establezca al convenio. Es habitual que su precio sea mayor que la hora normal. Hay límites en el número de horas extra que puedes realizar. Recuerda que la empresa debe mantener un registro de tus horarios, tanto tu jornada habitual como las horas extra o complementarias, y proporcionártelos para su control. Contratos a tiempo parcial y horas complementarias. Las últimas reformas laborales facilitan y estimulan la contratación a tiempo parcial, que se ha convertido en una fuente de fraude y abusos laborales por parte de las empresas, al hacer contratos de pocas horas que se ven aumentados con horas complementarias, cuando no con horas extras no remuneradas o pagadas en negro o por debajo de su precio. Trabajo en festivos. Las características de la temporada navideña, con varios festivos del calendario laboral en ella y las propias funciones de refuerzo de estas contrataciones, hacen probable que tengas que trabajar en festivos. Recuerda que el trabajo en festivo, dependiendo del convenio, suele cobrarse con recargo en el precio de la hora de trabajo o en el descanso compensatorio. ¿Me pueden pagar menos que a otros trabajadores indefinidos o de plantilla? No. Debes cobrar según lo establecido por el convenio para la categoría de trabajo realizado, de la misma forma que el resto de personal de la empresa, independientemente de la forma contractual. Tienes derecho igualmente a la parte proporcional de pagas extra y a vacaciones que te corresponda, que debes o bien disfrutarlas o bien cobrarlas. ¿Deben indemnizarle a la finalización del contrato? Sí, una vez finalizado el contrato deben indemnizarte. La indemnización será de 12 días en caso de la finalización de tu contrato. En el caso de un despido ante la finalización o en el caso de que tu contrato temporal estuviera en fraude de ley y se considerara en consecuencia indefinida, la indemnización será de 33 días por año trabajado. Contratos en fraude de ley y sus consecuencias. En aquellos casos en los que se pueda considerar que el contrato está en fraude de ley, bien porque el contrato utilizado no se ajusta a las funciones realizadas o a su duración, o no se detalla los motivos de la contratación o la obra para la que ha sido contratado, realizan funciones que van más allá de la misma y otras causas de contrato, pueden considerarse en fraude de ley y, por tanto, indefinido, con la correspondiente indemnización en caso de despido. La nulidad del despido, el derecho a reclamar tus derechos y la importancia de organizarse sindicalmente. En contratos temporales como los que se suelen hacer en esta campaña navideña, en la que los trabajadores y trabajadoras tenemos tan poca antigüedad, las indemnizaciones, aún las correspondientes al contrato indefinido, 33 días por año, son ridículas, lo que hace que el empresario pueda incumplir la ley y despedirte con un coste ridículo. De ahí la importancia de asesorarse sindicalmente a la hora de reclamar tus derechos. La legislación laboral establece la nulidad del despido, es decir, la obligación del empresario de readmitirte y reponerte en tu situación anterior, sin que pueda optar por indemnizarte. En aquellos casos en los que exista una vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, o ante un caso de discriminación, además de, en otros casos, despido de trabajadoras embarazadas o víctimas de violencia de género, de trabajadoras o trabajadores en reducción de jornada por cuidado de hijos, etc. La reclamación de tus derechos laborales mediante papeletas de conciliación, denuncias a la inspección de trabajo o actividad sindical es uno de esos casos. Así, si tuvieras un contrato temporal en fraude de ley y lo denunciaras, podrías conseguir que se reconociera como indefinido y, en caso de despedirte, que la empresa se viera forzada a readmitirte. Si se entendiera que el despido es una represalia por haber denunciado el carácter fraudulento de tu contrato, el sindicato, tu defensa. es en el sindicato donde puedes asesorarte sobre tus derechos y la estrategia a seguir, y donde puedes organizarte junto a tus compañeros y compañeras para defender tus derechos. Haz uso de ellas. Y aquí terminamos, Gato, este breve recorrido por el inframundo laboral y su expresión anarcosindicalista de luchas que se producen en él. Escuchamos un temita, si te parece, al caos urbano. Ahí, pon esa, que es buena. Y vamos a la cloaca social. Buenos tiempos corren para los ricos. La guerra de clases es un recuerdo. El poder y el dinero están en sus manos. Pueden estar seguros, hoy no corren peligro. Libertad y todos callan, engañados en su falsa democracia, engañados. Mientras ellos están descojonando y tú enumerado dentro del rebaño, con limosna han tapado sus bocas, se han conformado con las migajas. Se quedó libertad y todos callan, engañados en su falsa democracia. Engañados en que son libertad y todos callan. Engañados en su falsa democracia. Engañados. Enciende la radio. Sintoniza la FM 100. Pon el ambientador de pino. Cloaca social. Lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Celebrado el primer congreso de la vivienda de Cataluña. Este pasado fin de semana, hablamos de noviembre o así, ¿no? Sí, hablamos del 18 de noviembre en el que sacan la Berri. Uh-huh. Se celebró el primer congreso de la vivienda de Cataluña. Este acontecimiento se ha desarrollado bajo el impulso del movimiento de la vivienda. El congreso ha contado con la participación de unas 550 personas, representantes de los más de 70 colectivos o grupos de vivienda, sindicatos de barrios, sindicatos de inquilinas, el plataformas de afectados de la hipoteca, comisiones de vivienda de las asociaciones vecinales, etcétera, que han enviado representación. También ha habido conservadoras de otros colectivos, así como de otros territorios, que tomaron nota del evento y que posiblemente lo trasladarán a otras partes del Estado español. El congreso se ha desarrollado gracias a las más de 100 personas voluntarias que salen del movimiento de vivienda o de los movimientos sociales. Lo relevante de este congreso ha sido la aprobación de un documento programático que supone un avance hacia la identidad del movimiento, que se entendía como muy plural y diverso. Además de esto, se camina hacia la creación del movimiento popular de la vivienda con una hoja de ruta común, una agenda y un programa propio que se puede resumir en 4 puntos. Stop desahucios, pinchar a la burbuja de los alquileres, la expropiación de los pisos de la banca y los fondos buitres y la constitución del Movimiento Popular de Vivienda. Para concretarlo, se inicia una campaña contra Divaria, que es el fondo buitre del BBVA, que es una amenaza contra miles de familias. Hay que tener un reconocimiento especial para el Grupo Motor, que ha llevado a cabo un trabajo de más de un año con reuniones, diseño de congreso, difusión colectiva a colectivo, invitándolos a participar y sobre todo organización de varios eventos temáticos para demostrar la multisectorialidad de las luchas, que van más allá de ser compartimentos estancos. Por ello, se celebraron diversos debates en torno al sindicalismo, el cooperativismo, el feminismo o la juventud y su relación con el mundo de la vivienda. Esperemos que este sea un primer paso de un movimiento mucho más fuerte. Pues la hemos leído con ese retraso que está colgado en la columna central de alasbarricadas.org y la hemos leído porque también la veíamos necesaria su lectura, puesto que es algo novedoso y que apunta, pues bueno, en Barcelona desde luego las plataformas de la PA y tuvieron una pujanza importante. Y bueno, estos desahucios, pinchar la burbuja de los alquileres, la expropiación de los pisos de la banca y fondos buitre y la constitución del Movimiento Popular de Vivienda. Un ejemplo que desde luego aquí, Gato, bueno, tú, no sé, vivimos en la órbita de Donosti y efectivamente vemos como la vivienda, también hoy en día los alquileres han sufrido, bueno, unos incrementos importantes y es un aspecto que hay que tener en cuenta porque, no sé, la vivienda tienes tanto dinero o ganas tanto dinero podrías emplear para el gasto de vivienda. Pienso que tendría que estar de alguna manera, es decir, la vivienda no te puede llevar todo el sueldo. Situación pues que hemos visto pues reproducirse aquí también, todo este mercadeo que se ha producido, esta explosión que tuvo allá por finales de la década anterior de este siglo, pues de la explosión de esa burbuja inmobiliaria que aquí también tocó y que bueno, y salieron ahí muchas contradicciones donde efectivamente, como siempre, los peor parados, los pobres. Así es. Pues también nos hacemos eco de una invitación para comprar un aceite de una cooperativa del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, en solidaridad con las compañeras piqueteras de Sijón. Sí, además, quiero darle las gracias personalmente porque hostia, están haciendo cosas para recaudar el dinero. Sí. Y no sé, ya como estoy desvinculado de, digamos, del sindicato, no sé hasta qué punto están haciendo cosas los de CNT respecto a ello, pero agradezco que otros sindicatos se mojen el culo y aporten su pequeño o gran granito de arena. Pues bueno, más allá de trascender un poco esta noticia, tener conocimiento de lo que hacen los compañeros del SAT, pues la verdad es que hay personas sí del sindicato que estamos pues haciendo uso de este aceite, porque fue curioso, o sea, fue, diríamos, señalar a mango que era el caso, ¿no?, de las piqueteras de Gijón, fue el encuentro en Mango con un segurata o jefe de tienda, sí, que se puso, pues bueno, como un puto machote, ¿eh? Y resulta que la denuncia que interpuso este puto machote, pues fue de alguna manera en juicio, pues cayó sobre estas piqueteras, que al final, pues una multa, el pago de una multa, pero una multa, joder, una de, multa. De 13.000 y pico euros. Sí, sí, vamos, sí, a leerle. Casi 14.000, vamos a leer la noticia, sí, y saldremos de dudas ya. Las compañeras piqueteras juzgadas por el piquete en Mango el 8M del 2018 han sido condenadas a pagar una multa de 13.920 euros, mira, más costas, más gastos médicos. En la primera campaña de aceite les fue muy bien y ya tienen un poquito más de la mitad del dinero. Ahora vamos a por el resto. Si quieres solidarizarte y colaborar, puedes contribuir comprando este aceite verde de oliva virgen extra de primer prensado, edición limitada para nosotras. Muchas gracias por el apoyo a los compañeros del SAT de una pequeña cooperativa, Huerto Oliva, que hacen un aceite de lujo con aceitunas de pequeños agricultores y agricultoras de la zona. Aceite solidario por partida doble. Ante su represión, nuestra solidaridad. Si estás interesada en el aceite solidario, tienes dos formas de pedir dependiendo de la cantidad que quieras. Si quieres menos de 4 garrafas, pide al correo aceitesolidario@ @gmail.com o por WhatsApp, Telegram al teléfono 647-689-558. Si quieres que te llegue a la dirección que elijas, el precio es el mismo, pero el envío se hace en cajas de 4 garrafas. A 28 la garrafa serían 112 cada caja. Va incluido el transporte. Para adquirir el aceite, primero envía la dirección donde quieras que llegue el envío y el número de teléfono de contacto al correo aceitesolidario@gmail.com o por el WhatsApp, Telegram al teléfono 647-689-558. Haz la transferencia a la cuenta de CaixaBank. Te da el número de cuenta aquí, titular La Zarza S-Coop, cooperativa. Y en la cooperativa envasan y etiquetan y en pocos días lo recibirás. A disfrutar del buen aceite, rico, rico y solidario, solidario. Importante, si la persona que hace la transferencia no es la misma que recibirá el pedido, en el concepto poned el nombre de la persona que lo recibirá para poder relacionar. Aceite solidario con las piqueteras de Gijón. Leemos esta tercera berri recogida en Briega, en briega.org, un portal de información y de opinión que lo llevan adelante unos compas en Santander y que desde luego lo curran no por la página web, sino por las diferentes también actividades que realizan y también sus diferentes manifestaciones que en las que participan, que Santander, pues como todos sabemos, Gato, es una ciudad de esas, fachorra, ¿eh? Que bueno, no lo digo por todos los habitantes de Santander, pero sí donde es la expresión de las ideas libertarias tienen sus dificultades y hay que estar ahí. Pues vamos hacia la vida sobre la COP25. Contra el capital y su danza de muertos, nosotros vamos hacia la vida. Vamos hacia un ciclo de luchas cada vez más intenso y profundo, cada vez más internacional, que tiene una y la misma raíz: la necesidad de defendernos como especie contra un mundo que se está agotando. Esta revuelta no tiene nada que ver con los libros, ni con los planes educativos, ni con las campañas publicitarias que apelan a la responsabilidad ciudadana. No es una revuelta que mire a los gobiernos para exigirles un mejor comportamiento, una gestión de nuestra miseria, un poco más social, un poco más verde. Es una rebelión generalizada por la vida contra un sistema que, al mismo tiempo que expulsa trabajo y nos convierte en población sobrante, destruye a un ritmo exponencial la biosfera para alimentar a sus máquinas y producir más mercancías. Dinero para generar más dinero, para generar dinero. Caiga quien caiga. Esta huida hacia adelante del capital no puede detenerla ningún Estado, porque el Estado solo puede administrar unas relaciones sociales que se están pudriendo por dentro. La izquierda y la derecha poco importan en ello. Piñera y Sánchez trabajan codo con codo para garantizar la paz social. Allí torturarán y asesinarán a nuestras compañeras de clase. Aquí, para la cumbre del COP25, construyen una jaula de oro desde la que hacer cantar a algunos pájaros debidamente domesticados. Pero la burguesía está desconcertada, la burguesía tiene miedo, la burguesía tiene razón. Desde Francia a Hong Kong, desde Haití a Ecuador, desde Irak e Irán a Chile, una oleada de luchas está atravesando el planeta y solo es el comienzo. Nos levantamos contra un mundo que subordina toda forma de vida a la producción de cosas muertas. Nos levantamos contra un sistema social que da de comer a las máquinas mientras nos mata de hambre. Es la lógica del capital que sufrimos como especie, pero que solo podemos destruir como clase. La única respuesta a la catástrofe capitalista es la revolución internacional contra la mercancía y el Estado, por la comunidad humana, por la vida hacia la vida, que tiemble de miedo. Y ponemos fin a esta cloaca social con un temita de Momia Swift. Venga, ese banjo. And everything is there for us to consume. There's nowhere warm for me to sit without having to buy some shit that I don't want and I can't afford to. I'm not allowed to sing my write songs for money without being moved on by bosses who are profiting off the masses. And because I haven't washed for weeks and I look a mess, that means for me I don't even get a smile from anyone who passes. But these buildings are full of shit that we don't need, and our stomachs are full from our insatiable greed, and our prisons are full of slaves, and the sky is full of planes, and soon enough this world will be destroyed. That sell their products made in Israel and other places. And when I see these yuppie pageant queens with their bags and shirts same going green, I want to punch them in the pretty little faces. You are not saving the environment. You are not saving any animals. You are not making any kind of difference. So fuck off, there's nothing left for you to say. But these buildings are full of shit that we don't need, and our stomachs are full from our insatiable greed, and our prisons are full of slaves, and the sky is full of planes, and soon enough this world will be destroyed. Cause the forests are full with pollution and machinery, and our bodies are full with cancer-causing drugs, and our waters are full with someone's blood, and our minds so full they become numb, and soon enough we all will be destroyed. To travel to the city to see some friends and learn and laugh a lot. But Sydney watching people reminds me of this constant evil pervading our minds and making our bodies rot. Everybody's playing on their smartphones, everybody's eating a Burger King. There's nowhere left for us to turn except smash the steak, let it burn and find a way to live with more meaning. Well, I try to believe in revolution. I try to believe we could all be saved. If we come together peacefully, we'll be a place for you and me to live our lives instead of being slaves. But looking around here, I see faces that are happy with their mediocre decline. Everything they touch was made with someone else's blood, and yet they'll never have to see what was left behind. Well, we are all guilty in everything we do, we eat, we say. If we really want to take down the system, then we must all lead the way. Our buildings are full of shit we don't need, and our stomachs are full from our insatiable greed, and our prisons are full of slaves, and the sky is full of planes, and soon enough this world will be destroyed. Because our forests and machinery, and our bodies are full with cancer-causing drugs, and our waters are full with someone's blood, and our minds so full that they become numb, and soon enough we all will be destroyed, and soon enough we all will be destroyed, and soon enough we all will be destroyed, and soon enough we all will be destroyed. Bueno, pues sí, ahí le apago. Y vamos con el desinforme semanal en su versión reducida que emitimos los miércoles en Aupa Compás. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música de este desinformativo número 58 es de Gente del Pueblo, grupo musical de Morón de la Frontera, de Sevilla, que compone sevillanas reivindicativas. Podéis escuchar más sobre este grupo en el programa La Alegre Corchea Libertaria en esta misma radio. Tenéis el enlace en la ficha del programa. Nacieron claveles frescos, sembrados con la semilla de joven Javier Verdejo. El joven Javier Verdejo, que en una noche de agosto, cuando su misión cumplía, la bala del enemigo le destrozaron la vía. Producido en Europa, bombardeado en Yemen. La Corte Penal Internacional debe investigar la responsabilidad de las empresas y actores políticos por su complicidad en presuntos crímenes de guerra cometidos en Yemen. Eurofighter, tornados, bombas de la serie MK80, las armas europeas son empleadas en la guerra de Yemen y existen numerosas y fiables evidencias que lo demuestran. ¿Están entonces los empresarios de armas y los oficiales que autorizan las exportaciones ayudando e instigando presuntos crímenes de guerra cometidos por la coalición militar liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en Yemen? Esta cuestión está en el centro de una innovadora comunicación librada a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional el 11 de diciembre de 2019. En una comunicación conjunta, el European Center for Constitutional and Human Rights, Matama for Human Rights, el Centro de las de Estudios por la Paz, Amnistía Internacional, la campaña Against Armed Trade y Red Disarmo piden a la oficina de fiscal de la CPI, el Corte Penal Internacional, que se investigue la responsabilidad legal de los actores corporativos y políticos de Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido. A pesar de los documentados ataques a casas de civiles, mercados, hospitales y escuelas perpetrados por la coalición militar liderada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, varias empresas transnacionales basadas en Europa continuaron y continúan suministrando armas, munición y apoyo logístico a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Oficiales de gobiernos europeos autorizando las exportaciones a través de las concesiones de licencias. Los ataques aéreos perpetrados por la coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han causado una terrible destrucción en Yemen. Las armas producidas y exportadas por los Estados Unidos y Europa han permitido esta destrucción. Después de 5 años en guerra, las incontables víctimas yemeníes merecen una investigación fiable sobre todos los responsables de los crímenes de los que han sido víctimas, incluyendo aquellos potencialmente cómplices. Esperamos que la Corte Penal Internacional pueda tener un papel clave en poner fin a la actual falta de rendición de cuentas en Yemen, apunta Radia Al-Mutawakkil, presidenta de la organización yemení Matawa for Human Rights. Las empresas europeas e indirectamente los Estados europeos se han beneficiado de la exportación de armas a la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Al mismo tiempo, estas armas se usan en Yemen en violaciones de la ley humanitaria internacional que pueden constituir crímenes de guerra, apunta Linde Brick, asesora legal del European Center for Constitutional and Human Rights, en nombre de las organizaciones que han presentado esta comunicación. Al buscar una investigación sobre los ejecutivos de las empresas y los responsables de las autoridades europeas, la comunicación busca responsabilizar a aquellos que venden armas a países que han cometido crímenes de guerra. La comunicación, de 350 páginas y sustanciada por evidencias recogidas por Matwana en Yemen, detalla 26 bombardeos perpetrados por la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, bombardeos que podrían constituir crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma. En el marco de esta acción, Ali Jamel visitará Barcelona los días 16, 17 y 18 de diciembre, invitado por el Centro de las de Estudios por la Paz. Jamel, activista, miembro e investigador de Matwana for Human Rights, participará el martes 17 en una rueda de prensa junto con Lead Break, asesora legal del European Center for Constitutional and Human Rights, donde se expondrán los detalles de la denuncia en cuanto a las exportaciones españolas recogidas en la comunicación y las conclusiones de las investigaciones llevadas a cabo por diferentes organizaciones. También participará el periodista del diario.es, Paul Pareja, y el coordinador del Centro de las, Jordi Calvo. Desinforma, rebelión.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Y sin poder defenderse, cayó su cuerpo herido como el otoño la soa. Y con su sangre en la arena puso la bandera roja. Guatemala, cementera violenta a mujeres de San Juan Zacatepeques. El pasado 6 de diciembre, miembros del COCODE de la aldea Loma Alta en San Juan Zacatepeques, acompañados por un grupo de paramilitares, tomaron la casa de Marcela Chacach, golpearon y amenazaron a su hija, hijos y esposo. A ella la golpearon y le cortaron el cabello en señal de humillación. Marcela y su familia han encabezado la resistencia contra la empresa Cementos Progreso, que intenta construir una carretera privada que atraviesa su territorio. Me raparon el cabello, me pegaron, me arrastraron y amenazando. Que si yo iba a hablar me iban a matar. Son un grupo paramilitares, unos supuestos cocodes. Este no es el primer ataque. Tan solo 3 días antes, un grupo de mujeres de los Pajoques se encontraba resistiendo pacíficamente cuando maquinaria de Cementos Progreso intentó arrollarlas. Las víctimas fueron Estefana Pajoc, Andrea Guamuch y Cristina Sicajau. Nosotros somos las víctimas de Pajoques. Nosotros como mujeres estamos cuidando nuestro terreno. Allí estamos con niñas y niños, ancianos, cuando llegó la maquinaria. Salió por la finca del Pilar y nos fueron a atacar. La verdad, ahí nos gritaron, nos dijeron que nos quieren matar, nos quieren llevar arrastrado. Estamos cuidando de las 24 horas y en un permanente asamblea. Ambos casos se suman a una larga lista de denuncias sobre ataques y amenazas, además de criminalización que viven las comunidades de San Juan Zacatepeques. Los ataques ahora se dirigen hacia las mujeres, relata Marcela. La cementera intenta construir la carretera desde 2006 y para avanzar ahora utiliza a los cocodes y grupos paramilitares a quienes las mujeres responsabilizan de los ataques. De lo que pasó no significa que esto me va a dejar callada, no significa de que eso me va a meter miedo y con esto me van a hacer callar, no. Si estas personas que me atacaron están viendo o pueden escuchar, le pido a la justicia que investigue todo lo que hicieron conmigo, porque lo que hicieron conmigo, como le dije a la jueza, este no tiene nombre. Mis pequeños hijos están traumados, pero no significa con eso que a mí me tiran al suelo, porque del suelo no me voy a quedar. No vamos a dejar de resistir, insisten las mujeres, quienes ante la amenaza de ser acribilladas y salen de su casa, exigen a las autoridades una pronta investigación y medidas de seguridad para ella y sus familias. Desinforma la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Desinformémonos, desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. ¿Cómo se agitan los mares? Euskadi se ha estremecido. Euskadi se ha estremecido. ¿Cómo se agitan los mares? paliza estremeció y al grito de libertad se levanta embravecido. Se levanta embravecido, el pueblo pide justicia por la muerte de Zavala, por todos los que han caído heridos cuando luchaba. Pueblo de fuerte rabia, sobre tus piedras caído Jesús María Zavala, que agoniza, te ha rodado, destrozado por la bala. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y bueno, pues vámonos con las notas, vamos a hablar de Chile. Esta nota es de Caos en la Red. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Sergio Mico, durante la interpelación a que fue sometido este viernes 6 de diciembre en el seno de la Comisión del Congreso que analiza la solicitud de juicio político al presidente Piñera por violación a los derechos humanos, fue enfático en señalar que el instituto que dirige sí ha podido comprobar que ha habido en estas semanas de manifestaciones graves violaciones a los derechos humanos. Estamos frente a una situación de denuncia sobre violaciones graves a los derechos humanos. Por ejemplo, el uso y el abuso de las escopetas antimotines. Hizo ahí el siguiente balance en la situación. 235 manifestaciones, 3.449 personas heridas, 352 víctimas de perdigones en los ojos, 700 visitas en los centros de salud y hospitales, 8.812 personas privadas de la libertad y 709 causas judiciales. Indicó que han sido presentadas 108 querellas por torturas con connotación sexual. Más de 300 personas que han perdido un ojo, más de 8.000 presos políticos, más de 8.000 personas detenidas debido a su participación en las manifestaciones, pues un abuso por parte de los carabineros, de la policía y del ejército, abusos sexuales, el propio crimen, los asesinatos que han quedado impunes, las torturas de las que han sido víctimas muchas personas. Y bueno, esto fue parte también de lo que nos comentaron. Esta nota que aparece en Radio Curruf, pues esencialmente nos habla de lo que ha sido un meeting que se llevó enfrente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque el pasado 10 de diciembre, hace apenas un par de días, se conmemoró a nivel mundial o se celebró o se enmarca, ¿no?, dentro de estas fechas conmemorativas, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y pues la verdad es que Chile, como muchos países de América Latina, no tenemos nada que festejar porque los derechos humanos no son respetados y pues el caso de Chile es excepcional. ¿Se imagina usted que 8.000 personas fueran detenidas en menos de 50 días por su participación política? ¿Estaríamos hablando de fascismo? Pues eso es lo que está pasando en Chile, lamentablemente. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. Mira, gato, lo que dice. All my friends are drug addicts. Chris Barros. Una canción encontrada ahí de unos chicos malos. Una joya encontrada por la red. Chicos malos. Pues aquí termina los contenidos, el recorrido de Aupa Compás por esta semana y por este año, gato. Así es, así es. Nos vamos hasta el próximo, que nos encontremos en las ondas. ¿No vamos a hacer un especial de las campanadas o qué? Bueno, no nos toca ese día. Mejor andar donde nos gusta andarle y no será aquí en la radio. Ya habrá muchas ocasiones. Para que te pusieras un traje como la Pedroche o alguna hostia de estas, hombre. Gato, es que me pones las uñas por todos los lados. Termino siempre con toda la cara arañada de Hay que ver cómo mete el gato. Pues agradeceros estar ahí a la escucha de Sin Chiriqui Ratia y de Aupa Compas, en este caso, un programa que se emite los miércoles y ahí nos encontraréis. Los domingos también tenemos emisión a las 4 de la tarde, ¿eh? Se reproduce el programa, ¿eh? Es verdad, que lo sepas. Es bueno recordarlo. Que te veo despistado con todos esos audios que escuchas por ahí, tal, no sé qué, de contratertulias, de tantos podcasts que se producen, que hay que escuchar la Sin Chiriqui. La Sin Chiriqui, que la tenemos también en versión online. Sí, así es. Hay que escucharla. Con una bonita parrilla de programación. Pues un abrazo libertario para todos y todas las que estáis ahí al otro lado de la FM 100 y nos escucháis donde nos escuchéis, porque ya sabéis que esto también de Sin Chiriqui al mundo. ¡Aupa, compás! ¡Aupa! ¡Aupa, compás! Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sin Chiriqui Irratia. Orenetako Irrati Librea.